En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Saludos también a los que nos veis en la tele, en Teleelch o desde cualquier parte del mundo nos podéis ver o escuchar en teleelch.es, tan fácil como entrar a teleelch.es y pinchar televisión en directo o radio en directo o desde la app, también gratuita, Teleelch. Hoy es miércoles, 10 de noviembre, arrancamos. Semana sin fútbol en Primera División por los partidos de las selecciones. La española juega mañana contra Grecia y el domingo contra Suecia. Partidos importantes para coger billete directo para el Mundial de Qatar 2022. En el Elche es una semana sin fútbol, de análisis y de reflexión. Futbolistas y técnicos están tratando esta semana de corregir los numerosos defectos que tiene el equipo que le han metido en puestos de descenso, sobre todo los errores defensivos, los errores individuales a nivel defensivo que han penalizado, que han lastrado al conjunto blanquiverde. Hay tiempo, esa es la consigna. Hay que tener paciencia. La gran mayoría de los jugadores del vestuario reconocen que una victoria es lo que les hace falta para coger impulso y que están muy cerca de conseguirla. Y ponen el ejemplo de Mallorca, donde hasta el minuto 94 y medio el Elche ganaba por 1-2. Los jugadores mandan mensaje a la afición blanquiverde, como el caso de el guardameta Edgar Badía. Y bueno, yo le pido a la afición que tengan esa paciencia para saber ver que el equipo está dando pasos hacia adelante, que hay plantilla para más. Y que también ellos tienen que ser el jugador número 12, que nos tienen que ayudar, que cuantos más seamos en Martínez Valero, más fuertes seremos. Y comenzando, aunque hacer un llamamiento ahora para de aquí 14 días, aún queda mucho, pero que intenten llenar lo máximo posible Martínez Valero contra el Betis, porque a partir de ahí creo que vamos a crecer todos juntos y van a disfrutar con el equipo, ¿no? Y que no hagan la lectura solo de los resultados, porque es que por pequeños detalles se nos están escapando muchos partidos. Mensaje de uno de los pesos pesados del vestuario en nuestros micrófonos, Edgar Badía, en la única entrevista que ha dado esta temporada, pero también mensaje de otro peso pesado, ahí es nada, Lucas Boyé, que también le manda este mensaje a la afición. Bueno, agradecerle por el apoyo, pedirle que estén con nosotros, porque nosotros estamos dejando todo. Hay veces que las cosas salen como uno quiere, otras no, como el día de hoy. Pero bueno, que al final lo que cuenta es intentarlo con la mayor ganas posible, mayor cantidad de ganas posible, y creo que lo estamos haciendo. Yo creo que por este camino los buenos resultados van a llegar. Siempre en las coletillas de los mensajes de los futbolistas dicen lo mismo. Jugadores que juegan, los que no juegan, los que juegan menos, los que juegan más, todos acaban diciendo que este es el camino, que por este camino van a llegar los resultados. Eso demuestra una creencia, una confianza, y eso es importantísimo, en el método Escrivá. Aunque evidentemente ahora mismo esté discutido por los resultados, lo importante es que el futbolista crea en el entrenador. Eso lo dejó clarísimo Pacheta. Si no me compran el mensaje, si el jugador no cree en mí, el entrenador no tiene ninguna fuerza. Y aquí está la auténtica clave de todo. Más allá de un error o siete individuales. Sí,

queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Semana de análisis, de reflexión, de poner el dedo en la llaga, de poner la lupa en los errores que al Elche le están costando puntos, partidos y que ponen en duda la continuidad de larga duración de Fran Escribá. Desde luego, están pasando muchísima factura, están siendo un lastre y es evidente que si Escribá consigue dar con la tecla de eliminarlos, de erradicarlos de raíz, de que se produzcan de uvas a peras y no siete que llevamos en 13 partidos, que es una auténtica barbaridad, está claro que Escribá tendrá más días de gloria, más días de fastos y oropel y de vino y rosas, que no de dudas, viejos fantasmas y la posibilidad de marcharse. Él sabe lo que está fallando y eso es lo importante. Cuando sabes dónde está la herida, sabes cómo atajarla. Lo malo sería pues estar en una situación en la que no sabes qué es lo que está pasando. Yo creo que Escribá lo sabe, no solo estamos hablando de errores individuales, pero sí es lo más importante, insisto, habiendo eliminado la mitad de los errores individuales, este Elche estaría en otra posición mucho más arriba. Y luego, evidentemente, el hecho de que Escribá sea capaz de dar con la tecla bien del sistema, bien de los cambios, bien de poner a cada uno en su sitio, en definitiva, de que su estilo, su trazo, se adapte a los futbolistas que tiene para sacarle máximo rendimiento y, en definitiva, para sacar más puntos. Porque con la media que lleva, desde luego, no le va a alcanzar. Ahora mismo, con 11 puntos en 13 partidos, no le alcanza para salvarse. Estaríamos hablando de que al final de liga, cuando se ha cumplido el primer tercio de competición, si hace lo mismo en los dos tercios siguientes, va a llegar a los 33. Y con eso, este año da la sensación de que no te da. Pero bueno, luego hablaremos en la comparativa de por dónde puede estar la permanencia esta próxima temporada, que está, no está nada cara, ¿eh? Está incluso más barata, y eso que el año pasado ya lo fue, que la pasada campaña. Pero bueno, eso es a día de hoy, en este primer tercio de competición. Queríamos escuchar la voz de uno de los futbolistas que sin duda más controversia ha despertado sin jugar. Y jugando también, Edgar Badía, en su primera entrevista esta temporada, creo recordar que es la segunda en los últimos 7 meses y ambas han sido en nuestro programa A Todo Gol en Tele-Elche, nos respondía a todo y además sin tapujos como es él, algo que evidentemente le agradecemos en este momento. Un Edgar Badía al que, lógicamente, en principio le preguntábamos cómo se quedaron tras ese empate cuando tenían ya la victoria en los dedos, o mejor dicho, en la punta de los dedos. Sí, dolidos, estamos dolidos porque al final creo que ayer el equipo hizo un muy buen partido, creo que teníamos una victoria fuera de casa que era muy importante, que era romper esta cierta mala dinámica que llevamos sin ganar y bueno, pues se nos escapó en un córner en el último minuto, creo que el equipo, ya te digo, hizo un buen partido y nos tenemos que quedar con eso, no podemos quedarnos solo con el empate y con que nos empataron al final, creo que bueno, que el equipo dio un paso adelante y estuvimos muy cerca de la victoria. Cerca de la victoria, es verdad, muy cerca de la victoria, pero al final volaron dos puntos que al final pueden ser la diferencia entre una permanencia y un descenso, ojalá que no, para el que quiera ver el vaso medio lleno, igual el punto de Mallorca a lo mejor es el que te vale para salvarte. Evidentemente no lo sabemos, pero con la puntuación que lleva ahora mismo el Elche, más bien es lo primero que lo segundo. Hablamos del fallo. ¿Qué pasó en ese balón, en ese último suspiro de partido en el que no mide bien en su salida, no está acertado, aunque el fallo, lo dije en la transmisión y lo vuelvo a decir, no es solo de él, al 50% repartido, porque un defensa de 1,70 no puede rematar completamente solo cuando tienes a todo el Elche defendiendo y a 6 o 7 centrales prácticamente. ¿Cómo fue el fallo, Edgar? Sí, al final es un córner en los últimos minutos. Bueno, yo vengo de una cierta inactividad, pero no la noté. La verdad es que tuve buenas sensaciones, creo que estuve bien, que ayudé al equipo, y en esa acción pues decidí salir como podría haber pasado en cualquier otro minuto y en cualquier otra acción. Al final, como te digo, se nos están escapando puntos por pequeños errores, por pequeñas acciones, y no hay más que trabajar día a día para evitar esos pequeños errores y bueno, como te he dicho, creo que el trabajo diario es lo que nos ha llevado aquí y lo que nos llevará a cumplir los objetivos, y en ese sentido estamos tranquilos, porque ya te digo, y lo vuelvo a repetir y me reitero, que el equipo estuvo bien ayer y tuvimos la victoria en la punta de los dedos. Esa jugada, pues bueno, al final es un córner que hay mucho tráfico, que sube hasta el portero rival, que todo el mundo está ahí por el área. Y bueno, yo decido ir y con todo el tráfico pues no llego a tiempo a evitar ese centro, pero bueno, al final, como te digo, el fútbol se cometen errores, es normal que durante una temporada aparezcan errores, y a nosotros pues ahora nos están perjudicando. No hay más que trabajar y pensar que en el siguiente partido vamos a estar mucho mejor, vamos a estar concentrados todos los minutos para que no haya nadie, ningún despiste, ningún error, para que podamos conseguir 3 puntos que se nos están resistiendo, pero que sí que creo que estamos mereciendo. ¿Cuándo sabe que va a jugar? Porque en las primeras 12 jornadas de liga el portero era Kiko Casilla. Quizás en la jornada que menos esperaba, elige a Edgar Badía. ¿Él cuándo se entera? El míster da la alineación como 2 horas antes, cuando hace la charla prepartido, y bueno, yo siempre estoy preparado, trabajo al máximo como profesional que soy todos los días, independientemente que juegue o no, porque al final la decisión de jugar la tiene el míster, y yo estoy preparado siempre, y bueno, en ese sentido creo que demostré que estaba preparado, tuve buenas sensaciones y tras 7 meses creo que estuve a la altura, ayudé al equipo, y bueno, a pesar de esa última jugada me voy convencido de que todo lo que he hecho durante estos meses que he estado sin jugar, trabajando a tope, pues es un trabajo bueno, que es el que toca como profesional, ¿no? Tanto yo como mis compañeros tenemos que trabajar cada día a tope para ayudar al equipo, y cuando el míster decida que juegas, pues jugar, y cuando no, pues seguir trabajando igual. ¿Tienes la confianza o la seguridad de que a partir de ahora vas a ser tú el titular? Bueno, la seguridad nunca la tienes, ya te digo, el míster es el que decide quién juega y quién no, pero yo estoy tranquilo, estoy con confianza, creo que tuve buenas sensaciones tras tanto tiempo sin competir, y bueno, los entrenamientos demuestro cada día y me pongo objetivos cada día para rendir al máximo y estar preparado cuando me toque jugar, así que bueno, con mi trabajo espero seguir teniendo la oportunidad de jugar y ayudar al equipo y que el equipo coja una buena racha que nos la merecemos. A ver, conociendo a Escrivá, lo normal sería que Edgar Badía evidentemente no solo fuese el portero titular frente al Betis, sino que lo fuese en las próximas jornadas. Hombre, a menos que empiece a tener malas actuaciones y no esté acertado. Pero está claro que a Edgar Badía no le suele pesar para nada la responsabilidad. ¿Que el otro día tuvo un fallo? Sí, como lo tuvo Josema, como lo tuvo Lucas Pérez en un par de lanzamientos. Lo que pasa es que los porteros se ven más, y eso Kiko Casilla lo sabe. Pero, como bien explicó Fran Escrivá, el cambio no es por aclamación popular, sino porque él entiende que ha bajado su rendimiento Kiko Casilla y que Edgar Badía se lo ha ganado en los entrenamientos. ¿Cómo ha vivido Edgar Badía todos estos meses de ese debate en la portería que se produce desde el primer día? Desde el primer día hasta que elige Fran Escrivá al portero titular, en este caso a Kiko Casilla, es normal que haya debate. El problema es que el debate se ha alargado casi jornada tras jornada, pues porque Kiko Casilla, por desgracia, pues no ha tenido esa seguridad que le hubiera gustado a Escrivá y a todos, si no, no lo hubiera cambiado. ¿Cómo ha vivido él el debate desde el banquillo? Bueno, al final, como te he dicho, yo soy un profesional independientemente de lo que piense la gente. Al final, el que decide es el míster y nosotros jugamos o no jugamos en función de lo que decide el míster. Yo he seguido entrenando cada día al máximo, como profesional que soy, cuidándome al máximo, preparado para cuando me tocara. Y esa ha sido mi forma de llevarlo. A partir de ahí, el cariño de la afición, pues tengo que agradecérselo porque ya no solo por redes sociales, que intento leer lo menos posible porque ha sido un debate pues que ha sido a muchos niveles y con mucha trascendencia. A ese nivel no he intentado no leer mucho y estar un poco aislado, pero sí que por la calle, cuando te encuentras a gente en Elche, te muestra su cariño y eso es de agradecer y te ayuda a seguir creyendo que el camino es el trabajo diario de profesionalidad que es lo que toca, ¿no? ¿Y cómo os lleváis tú y Kiko? No sé si tras ser tú el titular ayer, ¿habéis hablado? ¿Cómo lo lleváis? Qué bueno, nosotros tenemos una relación increíble. Kiko y yo nos hemos llevado bien desde hace muchísimos años y tanto yo con él cuando él ha estado jugando como él conmigo cuando yo ahora he jugado, la actitud es fantástica, tenemos una conversación perfecta entre los dos y ya te digo, es que tenemos muy buena relación y también con Axel, que trabajamos los tres a diario, así que bueno, también es de agradecer, seguro que él lo ha agradecido cuando ha estado jugando él y yo lo agradezco ahora cuando estoy jugando yo. Bueno, lo importante y lo que yo creo y lo que creen los aficionados es que el Elche, después de muchos años, tiene a dos porteros de mucho nivel y creo que eso es lo importante para el Elche y para Escribá, ¿no? Sí, bueno, tres, que está Axel también que llegó al final y el trabajo diario de los tres es fantástico y ya te digo, además la relación es muy buena, trabajamos muy bien y bueno, que algún partido puntual pues haya un error es habitual en el fútbol, solo hay que ver todas las semanas todos los partidos de primera división, al final en la portería pues se cometen errores y bueno, hay que saber convivir con ellos, saber trabajar y mejorar, que eso es lo bueno de los errores, que te permiten trabajar la siguiente semana con esa voluntad de mejorar eso que has hecho mal y de otras cosas que no se ven porque no acaban en gol, pero siempre hay muchos detalles a mejorar, lo he dicho siempre y ya te digo, creo que la afición puede estar tranquila porque el nivel de la portería del Elche es muy alto y vamos a ayudar mucho al equipo. ¿Hay preocupación en el vestuario por haber entrado por primera vez en descenso y el equipo ha ido de más a menos? Recordamos que llegó a tener 5 puntos de ventaja, de colchón. Es cierto que ahora mismo está con los mismos puntos que el Granada, que está en salvación, aunque, ojo, el Granada tiene un partido menos, igual que el Alavés. Pero ¿hay preocupación en el vestuario por esta circunstancia? Sí, bueno, la palabra preocupación igual es fuerte, pero sí que no contentos no estamos y hoy además después de un partido en el que, como tú dices, sabe un empate fuera de casa, en otras circunstancias puede saber a victoria, pues hoy sabe a derrota, pues no estamos alegres, ¿no? Como es habitual en este vestuario. Entonces, bueno, llevamos muchos partidos en los que por pequeños detalles, por pequeños errores pues que nos penalizan, no conseguimos los 3 puntos. Y bueno, sí que es verdad que hay que quedarse con que el equipo mejoró y que sumamos fuera de casa contra un rival que ha perdido poco en esta liga y que además en su campo es fuerte. Pero bueno, sí que es verdad que hoy estamos dolidos. Ante esta circunstancia de malos resultados, que en las últimas 5 jornadas ha significado no ganar y sumar solo 2 puntos, 3 derrotas y 2 empates... ¿Han tenido dudas o tienen dudas sobre la continuidad de su técnico, de Ferran Escrivá? No, es más lo que tú dices, pues el debate que se ha producido en la portería todos estos meses, pues también un poco el run-run que se produce fuera del club, pero realmente aquí dentro no tenemos esa sensación. Nosotros estamos convencidos que el trabajo que estamos haciendo es bueno. Ayer, de hecho, el equipo creo que hace un muy buen partido y por un pequeño detalle, no se puede, o por 2 errores que provocan que no ganemos el partido, no se puede hacer un análisis súper negativo del equipo. Creo que ayer dimos un paso al frente, tuvimos más balón, encontramos situaciones y estamos con el míster y con lo que proponemos. A partir de ahí, lo que el debate o el ronron que hay afuera, intentamos aislarlos lo máximo posible. No, yo no percibo dudas en el grupo, nos veo unidos, nos veo concentrados y que sabemos que en cuanto encadenemos 1 o 2 victorias consecutivas, este equipo va a ir para arriba porque tiene nivel, porque tiene calidad y porque hay un muy buen grupo honesto, trabajador y profesional. Las palabras de Edgar Badía, que bueno, confirmaba o afirmaba que están con el entrenador, con su propuesta, que lo que les falta es una victoria para un poco liberarse y quitarse las ataduras. Y hablamos de un tema, ojo, que no es un dato baladí. Los últimos minutos, que se lo digan al Mallorca, que llevaba 3 partidos consecutivos perdiendo puntos en el tiempo de descuento. El otro día le tocó al Elche precisamente contra el Mallorca. En esa misma jornada hubo 4 partidos, el Mallorca-Elche, el Alavés, Levante, el Celta-Barcelona, el Valencia-Atlético de Madrid, en que los minutos añadidos al final del partido se convierten en otro mini partido terrorífico para el que va ganando y esperanzador para el que va perdiendo, que dice, bueno, por estadística, todas las jornadas hay 2 o 3 partidos donde se marcan goles en ese tiempo de descuento, que ya no son 2 o 3 minutos, ahora son 5, 6, 7 u 8 minutos. ¿Hay psicosis en los futbolistas por este tiempo añadido? Al final los añadidos antes eran de 3, 4 minutos, ¿no? Ahora se añade más, 5, 6, 7, 8, al final pasan más cosas y bueno, fuera de casa hay que saber, bueno, en casa también hay que saber gestionar esos últimos minutos y ayer pues bueno, no fuimos capaces de evitar que ellos tuvieran ninguna, ¿no? Y al final en un córner como así pues es una lotería en donde sube su portero y le puede caer el balón a ellos, nos puede caer a nosotros y al final pues bueno, acabó en gol. Obviamente hay que analizar, trabajar para mejorar, que siempre se puede mejorar, eso es lo bueno del fútbol, que cada vez puedes ir a mejor, y yo siempre lo he dicho, creo que siempre lo mejor está por llegar y cada vez que trabajas pues estás yendo hacia un nivel mejor y bueno, nada más que eso, que ahora tenemos 15 días en el parón para analizarlo todo bien, trabajar muy bien y ganar al Betis en casa, que será un partido difícil, pero que estoy convencido que lograremos romper esa mala racha. La pregunta que nos hemos hecho todos y que nos seguimos haciendo y que cobra mayor relevancia conforme los resultados son peores. ¿Por qué con una mejor plantilla reconocido por todos, incluido el propio entrenador, están en puestos de descenso? Por pequeños detalles, pequeños errores en algunos partidos, se nos han escapado partidos que teníamos ganados o que teníamos empatados. Creo que hemos, todos los partidos, quitando del Villarreal, los hemos perdido por la mínima o hemos empatado. Al final son partidos igualados que están en la línea de terminar bien para el equipo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que esta plantilla pues tiene para estar un poquito más arriba, pero bueno, la liga es muy larga, llevamos 13 partidos y bueno, que es un tercio de la liga y sí que es tiempo de hacer un análisis, de ver en qué estamos fallando, mejorarlo, pero estoy convencido que a partir de ahora vamos a ir para arriba y la segunda vuelta va a ser muy buena también, ¿no? Pero bueno, no la segunda vuelta, sino a partir de ahora que aún quedan unos cuantos partidos de primera vuelta. Pero bueno, la lectura que tenemos que hacer los profesionales, más allá de los resultados, son las sensaciones, cómo está jugando el equipo. Y en ese sentido, las sensaciones están convencidos de que van en el camino correcto, a pesar de que la clasificación esté diciendo lo contrario. Cerramos con la entrevista de Edgar Badía con el mensaje que mandaba a la afición. Y bueno, yo le pido a la afición que tengan esa paciencia para saber ver que el equipo está dando pasos hacia adelante, que hay plantilla para más y que también ellos tienen que ser el jugador número 12, que nos tienen que ayudar, que cuantos más seamos en Martínez Valero, más fuertes seremos y comenzando, aunque hacer un llamamiento ahora para de aquí 14 días, aún queda mucho, pero que intenten llenar lo máximo posible Martínez Valero contra el Betis, porque a partir de ahí creo que vamos a crecer todos juntos y van a disfrutar con el equipo, ¿no? Y que no hagan la lectura solo de los resultados, porque es que por pequeños detalles se nos están escapando muchos partidos. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalos seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637 09 15 13. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es. Grupo Antón Comunicación. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Pava Brand inaugura nuevas instalaciones con tienda Showroom. Conoce su nueva colección otoño-invierno en su nueva tienda de Elche Parque Empresarial junto a Gasolinera Shell. Y este sábado 13 de noviembre a las 11 de la mañana, primera concentración de Citroën 2 caballos y similar en las instalaciones de La Pava Brand. Te esperamos. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles, toca comparar la comparativa tradicional que venimos haciendo desde hace ya décadas aquí en esta emisora para, bueno, tener una referencia de si vamos bien, vamos regular o vamos mal. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Que vamos mal, ya lo sabemos, pero en comparación con el Elche de Almirón, jornada 13, primera división, año pasado, es decir, hace 365 días, ¿cómo vamos? Vamos a analizarlo, Paco. La comparativa patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Pues el Elche de la temporada pasada estaba mejor a estas alturas de campeonato, es decir, alcanzado el primer tercio de la temporada. Estaba mejor porque tenía más puntos y no estaba en puestos de descenso. El Elche del curso pasado tenía a estas alturas 14 puntos cosechados en las primeras 13 jornadas del campeonato, por lo que la diferencia es de menos 3 respecto a la actual, que tiene 11. Como siempre, recordamos, Paco, que para esta comparativa, y ya que la temporada pasada fue especial para el Elche por el aplazamiento de las dos primeras jornadas, nosotros comparamos las jornadas en orden, es decir, que están ya incluidas las derrotas ante el Barcelona y el Sevilla, correspondientes a las jornadas 1 y 2 que se disputaron en febrero y en marzo, respectivamente. La comparativa no es buena, pero al menos la diferencia se ha reducido en un punto, porque en la jornada 13 el Elche del año pasado perdió 0-1 en casa ante el Granada y el Elche actual empató el domingo contra el Mallorca. Aún así, Paco, para que quede claro, el Elche del curso anterior estaba 15º con 14 puntos, es decir, con 2 de ventaja sobre el descenso. Ahora el Elche está 18º con 11 puntos, abriendo la zona roja de la tabla. Respecto a la comparativa con los equipos de descenso, destacar que la tendencia sigue siendo de menor puntuación, sobre todo en cuanto a los dos últimos clasificados, el Levante y el Getafe, que les está costando mucho arrancar. Vamos a explicarlo. La temporada pasada, a estas alturas, marcaba la salvación el Getafe con 13 puntos y abría el descenso el Levante con 12, seguido de Huesca y Osasuna, que tenían los dos 11 puntos. Ahora marca la permanencia el Granada con 11 puntos y un partido menos, es decir, un Granada que tiene ahora mismo 11 puntos y dos menos que aquel Getafe que te comentaba. Y abre el descenso el Elche con 11, es decir, uno menos que aquel Levante. Y cierran la tabla Levante y Getafe con 6 cada uno. En definitiva, que si ya la temporada pasada la permanencia del Elche en esos 36 puntos fue bastante barata, si esto sigue así, este curso incluso se necesitarán menos puntos. Así que esta es la comparativa a día de hoy. Una semana más, la comparativa con Ciclos Sansano. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Bueno, pues hechas las cuentas, todo parece indicar, y el año pasado así se produjo, nos tiramos todo el año diciendo que iba a ser más barato que el anterior, es decir, iban a hacer falta menos puntos que aquellos 37 que necesitó el Celta hace dos campañas para salvarse, y acertamos. El Elche se salvó con uno menos 36, pero es que hasta con 35 se hubiera salvado el Elche, porque el primero que descendió fue el Huesca de Pacheta con 34. Y ahora mismo José Antonio nos dice que haría falta un punto, bueno, dos puntos menos para la salvación y un punto menos para el descenso. Es decir, que si sigue esta tendencia, el descenso no estaría en 34, estaría en 33, y la salvación no estaría en 36, sino que estaría en 34. Yo sé que parece un poco lío, pero en definitiva, si esto sigue así, y ojo con los dos de abajo, que tienen casi la mitad de puntos que los dos de abajo del año pasado a estas alturas, si esto sigue así, todavía este año la puntuación para salvarse puede ser menos exigente que los 36 que necesitó el Elche a última hora. Dicho esto, el Elche no tiene que fijarse ni en 36, ni en 35, ni en 37. Tiene que poner el ojo en los 40 y a partir de ahí no complicarse la vida. Pues José Antonio, muchas gracias. Gracias, Paco. Hasta luego. Nosotros vamos a poner también el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con tu presencia a través de las ondas, de la televisión, de la web, de la app o desde cualquier dispositivo, digital o no, por el que nos hayas escuchado. Por la radio de siempre, la clásica, el 101.4, en el coche, en casa o donde estés. Gracias, saludos y hasta mañana. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.